El principal concepto que me gustaría dejar es empezar a pensar a la policía, en este caso, en el caso de la policía, empezar a pensar en un concepto de desmilitarizar la policía y empezar a pensarla como lo que verdaderamente es, una fuerza civil que tiene que tener una conducción civil y que tenemos que fortalecer la política sobre esa fuerza civil. Justamente les decía esto de estar impuesta en la doctrina de seguridad nacional, hizo que nuestras policías, las policías a lo largo y a lo ancho del país, estén focalizadas y pensadas desde una lógica castrense y no con una lógica de fuerza civil al servicio del pueblo, con lo cual me parece que allí tenemos un gran trabajo. Con lo cual, me parece que al momento de pensar la seguridad implicaría pensar a la policía, pero también entran otros actores, como les decía, como son, obviamente hoy en día, el Ministerio de Seguridad, los bomberos, como es la Defensa Civil, como son el REPAR, el RENAR, los registros de armas, como son el Consejo de Tránsito, como es hoy el Ente de Política Socializadora. Pero digo, me parece que ahí hay que buscarle una vuelta de tuerca y un cambio de paradigma que implica poner a la seguridad ciudadana como algo más que la ley de policía, que por supuesto es central y que hay que cambiarla y que hay que modificarla.